Mi nombre completo es Gloria Angélica Sachs. Mi trabajo en Maquinando es manejar la recta industrial más rápida. Maquinando funciona dentro de Camino Abierto, que depende de Salud Mental del hospital. Es una empresa social porque los 8 que la estamos integrando somos socios dentro de la empresa y a la hora de repartir las ganancias se va viendo el trabajo que hace cada uno. Bueno, mi día de trabajo tengo todos los días tipo 11 de la mañana y me siento a coser. Nuestra tarea específica es hacer bolsas de tijerina. Después, obviamente, hicimos también ambos, chaquetas y pantalones para personal del hospital, bolsitas para autos, mochilas sencillas. Hicimos delantales de cocina, bolsitas materas. Para mí, Maquinando significa un montón, porque el trabajo te da dignidad, te hace soñar, te hace progresar, ir siempre por más, ¿no? Para mí es una gran cosa. No sé qué haría yo sin Maquinando ahora. 33 de mano. Otras voces en el aire de tu radio.